llévame. Hazme preso en tu jardín, apodérate de mí al amanecer. Llévame, quítame esta tentación, que me muero por besar tu piel. Llévame, llévame a tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame. Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo y una y otra vez. A ver, quiero que lo cante Atenas. Muchísimas gracias. Aventurera, déjame ser libre en tu rosa. Guárdame en tu corazón, celosa, niña, niña hermosa. No te atreves, mi amor. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Para ser que su novia, también de Centroamérica, vamos a sentir. Ay, no va, chico de Villa Páez. La chica del sendero, vamos la paz.